12 y 50 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad nuevamente para recoger, bueno, pues la información de mayor interés precisamente durante esta semana, y es el hecho de que el próximo lunes llegará a Ubrique la Vuelta Ciclista a España. Llegará, más bien pasará, porque no se queda aquí, sino que simplemente va de paso en esta ocasión, en la 69 edición y en la tercera etapa, que sale desde Cádiz y llega hasta Arcos de la Frontera. Pues se hará que los ciclistas recorran también nuestra localidad, nuestro municipio, y para ello hay que preparar pues un auténtico dispositivo, dispositivo de corte de tráfico, corte de carreteras y corte además también en este caso de calles por las que va a transcurrir la Vuelta Ciclista el lunes por Ubrique, y bueno, pues horarios. De todo ello vamos a informarles con el responsable de deportes y de seguridad ciudadana y tráfico, Víctor Chávez, que ya nos atiende a través del teléfono. Víctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, todo esto se tiene que coordinar en Junta de Seguridad. No sé si ya se ha reunido, si está pendiente todavía de reunirse para, bueno, pues determinar esos horarios, ¿no?, que es lo principal, y también las calles que se van a ver afectadas en el recorrido. Ya con anterioridad, en estos meses pasados, pues sí que ha habido distintas juntas de seguridad, ¿no?, mesas donde se ha visto este tema, los cortes de tráfico y los horarios en los que cada municipio por donde pasaría la vuelta se vieran afectados. Y bueno, aunque concretamente aún estamos a la espera en esta mañana de que ya nos pasen los horarios de corte de carretera, pues sí podemos dar los cortes de paso aproximados, tanto de caravana publicitaria como del pelotón de la vuelta ciclista, ¿no? Pues bueno, si te parece, sí podemos pasar en un principio a ver las calles que se van a ver afectadas por el corte este de tráfico, o mejor por las calles por donde va a transitar la vuelta, ¿no? Pues decir que la vuelta ciclista va a hacer su entrada en Ubrique por la avenida de Corte, ¿no? A llegar a la altura del Estón, ¿no? Se girará a la izquierda para coger la avenida Diputación, y una vez en la Plaza de las Estrellas, pues se tomará dirección del Prado. El Prado se va a subir en su totalidad, y una vez que se llegue a la glorieta de Radio Televisión Española, se girará hacia la izquierda para entrarnos en la avenida de Carlos Cano, y ya una vez estemos en la avenida de Carlos Cano, pues al finalizar se girará a la izquierda, tomando dirección a Avenida Juan de la Rosa y ya Avenida de Cádiz, y salir de Ubrique. Decir que, bueno, los sitios donde más afectados se va a ver o se va a ver perjudicado en este caso de aparcamiento es en el Paseo del Prado. El Paseo del Prado será el que tendremos que eliminar todos los coches que estén aparcados en esa zona, y en las demás zonas pues no va a haber ningún trasiego de quitar coches, sino solamente los cortes de tráfico a los horarios que nos mande ya la organización. O sea, porque son avenidas amplias, excepto, bueno, quizás un poco como decía el Prado, ¿no?, que es más estrecho, y es la única zona en la que se tienen que retirar los vehículos, no en Avenida Diputación, en Carlos Cano, en Juan de Rosa, aquí nada, ¿no? En esas calles no, en esas calles pues en Avenida Diputación los coches que quedan ahora mismo aparcados están fuera de la vía. Tanto así en lo que es Avenida de Carlos Cano, ¿no?, y lo que sí vamos a, como ya digo, a eliminar los coches ese día y limpiarlo de coches en lo que es la totalidad del Paseo del Prado. Esto sí que, bueno, pues supone algún problema, ¿no?, sobre todo para los vecinos de la zona, pero con anticipación, dándolo a conocer con anticipación, pues tampoco supondría mucho más, ¿no? Bueno, mucho más no. También, pues mira, tenemos en estos días lo que es el llano que todos conocemos, el llano del Prado, ¿no? Pues la verdad que con estas vacaciones y toda la gente que hay fuera, pues sí que ahora mismo hay amplitud de aparcamientos, ¿no? También tenemos pues lo que es la plaza de las Palmeras y todo, y las zonas estas del pabellón también se puede acceder a aparcar en esa zona. Por tanto, creo que el trasiego no es muy importante en este caso, y aparcamiento, pues creo que se van a encontrar con bastante facilidad en este día. Uh-huh. Por lo demás, sí que se va a acotar esta zona en alguna parte en particular, no sé si, bueno, pues zona un poco más conflictiva aquí, la zona del Estono, principalmente, con esa curva y demás, para que, bueno, pues los aficionados no se introduzcan y para, bueno, pues en definitiva simplemente vigilar y controlar, ¿no? Sí, en estos puntos más conflictivos y más amplios siempre vienen dispositivos de la Guardia Civil de Tráfico con sus motos, ¿no? De todas formas, en estos puntos pues irán a algunas vallas donde delimitaremos el acceso al público y poco más. No hay tampoco muchos puntos conflictivos porque incluso en la Plaza de la Estrella, pues la misma plaza hace ver dónde se puede poner el público, dónde no. Y un poco al finalizar también el paseo del Prado, que ahí sí que habrá que poner algunas vallas, pero vamos, el dispositivo en sí pues no tiene nada que ver a estos dos últimos años que hemos tenido, tanto el comienzo como el final de etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, que sí, la verdad, que hay que llevar un trabajo bastante amplio, hay que llevarlo desde muchos días atrás, prepararlo todo al mínimo detalle. Y esto, pues, bueno, ya con lo que es la costumbre que tenemos aquí a estos eventos deportivos, prácticamente, pues, como quien dice, es algo que va a salir prácticamente casi solo. Claro, eso te iba a decir un poco, ¿no? Los aficionados ubriqueños están ya acostumbrados a este tipo de eventos, a que transcurran o concluyan o finalicen o comiencen en esa localidad. Y bueno, pues se conoce ese recorrido, se sabe dónde se tienen que colocar y dónde no, ¿verdad? Sí, bueno, ya eso prácticamente, como digo, lo que es el mismo trazado va a hacer a la gente estar en el acerado, en estas curvas un poco más conflictivas, donde hay alguna valla pues detrás de las vallas, y la verdad que solamente lo que tenemos que pedir, y aunque ya todos estamos acostumbrados, pero nunca nos cansaremos de pedir por la seguridad, es que sí, que tengamos bastante cuidado, porque aunque son bicicletas, estamos hablando de corredores profesionales, ese es su trabajo y en el que desempeñan muchas horas al día en lo alto de la bicicleta, estamos hablando de que van a grandes velocidades y un mínimo toque con cualquier aficionado pues puede ser bastante peligroso tanto para el aficionado como para el ciclista, ¿no? Por tanto, desde aquí llamar que como cada año y cada evento deportivo que tenemos en Ubrique, estamos acostumbrados a respetarlo y estoy seguro que va a ser uno más de ellos. Solamente, bueno, pues que aunque es un tramo corto y es pasada, pero se disfruta nada más que viendo la caravana publicitaria, viendo el gran despliegue que lleva la vuelta, haciendo la segunda mejor vuelta del mundo, ¿no? Pues un despliegue amplio con su caravana de publicidad, con tantos motoristas, tantos coches de organización, de equipo, y la verdad que es una cosa digna de ver. Por tanto, lo que tenemos que hacer es disfrutar este día del ciclismo, como venimos haciendo estos dos años atrás, y como digo, respetar siempre las zonas de seguridad, tanto por el peligro que pueda llevar hacia el ciclista como en nuestro propio como aficionado. Uh-huh. Bueno, pues Unidad de Cortes, esto, Diputación, Estrella, Prado, Glorieta, Radio Televisión Española, Carlos Cano, Juan de la Rosa, Unidad de Cádiz y salida de Ubrique, el tránsito de la Vuelta Ciclista a España en esa tercera etapa por nuestra localidad, etapa Cádiz, Arcos de la Frontera. Lo que sí podemos saber, no con certeza desde luego, es a qué hora llegan. Sí que sabemos, según la web, bueno, pues que pasarían por Ubrique entre las 3:30 y las 4:50, pero con seguridad obviamente no se puede saber, ¿no?, a qué hora van a pasar. Efectivamente, hay distintos horarios, ¿no? Bueno, sí que la caravana de publicidad nos va a coger un poco aquí, como quien dice, con bastante tráfico, porque está prevista que pase sobre las 2:45 de la tarde. Todo el mundo es sabido que es un poco la hora más conflictiva en la que tenemos por la salida de la gente, de los marroquineros de las distintas fábricas, pero bueno, esperemos que se pueda adelantar esto un poco más, aunque no sabemos si es bueno que se adelante para que sea más fluido el tráfico o que se atrase un poco para que todos los trabajadores estos que a lo mejor no pueden ver la vuelta pues tengan al menos la posibilidad de ver esta caravana, ¿no? Como digo, aproximadamente sobre las 2:45 está previsto la caravana de publicidad. Y bueno, pues tenemos 3 horarios previstos según el kilometraje medio que lleven, pero siempre el kilometraje medio, hablando de que pasen por Ubrique una media los kilómetros anteriores de 39 kilómetros hora, pues pasaría por Ubrique aproximadamente a las 3:49 minutos, ¿no? Estamos hablando de las 15 horas con 45 minutos. Bueno, ya si todo va con normalidad, pues es una hora en que tampoco tenemos tanto tráfico en Ubrique y tampoco creo que el sosiego sea mayor, ¿no? A la velocidad que tienen previsto a 41 kilómetros hora, pues sería sobre las 3:30. Por tanto, estamos hablando que desde las 3:30 a las 4 menos 10 aproximadamente hará el paso del pelotón por Ubrique. Esto supone, bueno, pues que permanece cortado en ese horario prácticamente, incluso antes que es las calles, ¿no?, del municipio. Efectivamente, aunque todavía no tenemos el horario de corte de carretera, estamos hablando que cuando tuvimos la primera reunión de seguridad nos decían que se cortaría todo el tráfico unos 40 minutos antes de la cabeza de carrera. Por tanto, si las mejores previsiones son sobre las 3:30 o 35 minutos de la tarde, pues igual estamos hablando que el tráfico se tenga que cortar a las 3:50. Por tanto, para ello ya con más conformidad, si te parece, podemos hablar el viernes, ¿no? Dejarlo un poco más concreto, el horario que desde la organización de la vuelta nos pasen ya con más exactitud, y a partir de ese día que lo tengamos más concreto, pues ya sí que podemos decir con minutos arriba, minutos abajo, cuando se va a hacer el corte de carretera y calle. Claro, porque sobre todo, bueno, pues se tiene que dar a conocer más que nada porque coincide, está muy justo, ¿no? Y puede coincidir con, por un lado, esa caravana de publicidad, como tú decías antes, con la salida de los trabajadores del sector de la piel para el almuerzo, y luego con la entrada de nuevo al trabajo a las 3 de la tarde. Si pasa por aquí 3 menos algo, en fin, se tiene que cortar la carretera sobre las 3 menos algo, pues va a interrumpir también esa llegada de los trabajadores nuevamente regreso al trabajo después del almuerzo, ¿no? Así que efectivamente, vamos a terminar que nos dé con exactitud la hora de corte, y una vez que la tengamos, pues intentaremos de trabajar para que, si es un poco más el horario que podemos ampliar sobre ese corte, para que no se vean estos trabajadores con tantos problemas a la hora de acceso a esta fábrica, pues desde aquí vamos a intentar de que, como ya te digo, sea más amplio el horario, pero como estamos todavía a expensas de que la organización nos pase este horario, pues como ya digo, esperaremos hasta que lo tengamos en nuestras manos, y a partir de ahí pues empezaremos a trabajar sobre ello. Pues estaremos pendientes estos días de conocer con mayor exactitud esos horarios, sobre todo, más que nada, para dar la información y que de antemano se sepa, como decíamos antes, que bueno, pues los trabajadores, los propios empresarios, pues también un poco pues sean flexibles, ¿no?, con los horarios, teniendo en cuenta las circunstancias especiales de este lunes. Nos vamos a quedar aquí porque no queremos robarle más tiempo a Víctor Chávez, que además las tareas como concejal lo van a ocupar enseguida, ¿no?, con actividades próximamente, justo ya ahora, ¿no?, a la 1:00 p.m. Así que te vamos a dejar, sí que te emplazamos, si te parece, para próximos días, como decíamos, para seguir informando de lo que va a ser el transcurso de la Vuelta Ciclista a España en esa tercera etapa por nuestra localidad este lunes, y ir cerrando los detalles que aún quedan por confirmar, si te parece, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues nos quedamos con esa cita. Muchas gracias por habernos atendido en la jornada de hoy en la mañana, y buenas tardes. Muy bien, buenas tardes.